Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Consentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM de esta bellísima estación como es La Voladora Radio aquí en el municipio de Amecameca. Así es que si nos estás sintonizando ahorita por esta frecuencia, pues bienvenido. Muy buenas tardes para todos, mamás, papás, abuelitos que nos escuchan mucho y amigos de verdad que nos escriben en nuestra red social de Escuela para Padres. Nosotros encantados de que estén con nosotros de nueva cuenta. Y pues de festejo porque estamos cerrando grupos en las escuelas públicas de aquí, de los municipios del área oriente del Estado de México y que pues la verdad es que cierre es muy emotivo, los papás también tienen que tener este tipo de preparación para que pues entreguen lo mejor de sí mismos para sus hijos. Y entonces nosotros agradecidos con sus palabras, con las muestras de afecto, con la gratitud que tienen al escribirnos y bueno, pues hablar de este proyecto que tenemos nosotros y que bueno, pues la verdad es que nosotros nos complacemos de todo lo que nos digan y también recibimos las críticas como debe de ser, gracias a los directivos y a todos los papás que se interesaron en este segundo semestre del ciclo escolar y que terminaron en estas semanas pasadas y en estos días pasados. Ayer todavía te cerramos un grupo, así es que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y que pues quieren ser mejores padres de familia, ¿verdad? Y hoy vamos a tener un programa de lujo, pero antes quiero compartirte pues nuestros contactos aquí en cabina. Nos puedes marcar al 597-978-5252 o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-61-5459. ¿Quieres preguntarle algo a nuestras invitadas? Porque ya me estoy adelantando. Son dos grandes invitadas, autoras de un gran libro. Ahorita ya te voy a decir de qué se trata, de quiénes nos acompañan. Y que bueno, pues nos puedes enviar un mensaje. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Si tú nos estás escuchando y a veces te retiras de aquí de esta zona y ya la frecuencia no alcanza, nos puedes escuchar vía internet en esta página. Tenemos un área donde nos puedes escuchar o también en las diferentes plataformas que hay en el internet. A mí me funciona mucho online, Radio Box, ahí te vas inmediatamente en el buscador, escribes La Voladora, inmediatamente te aparece una flechita de play y fácil que se pudo escuchar, ¿sí? Bien, pues hoy vamos a tener un tema, creo yo que es súper importante. Quizá muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con la educación de los padres? Primeramente por un asunto cultural que tenemos que saber de todo. Y otro, porque las dos mujeres que me acompañan, estaba yo leyendo su hoja de vida, su CV, estaba yo leyendo todo lo que hacen y yo no sé si me voy a tardar más de medio programa en explicarles en dónde han estudiado y todo lo que han hecho que en realmente presentarlas, ¿no? Pero, pues mira, de entrada te quiero decir que se encuentra con nosotros Karina Valencia Sandoval. Pues ella es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México. Cuenta con maestría y doctorado en Ciencias Económicas por el Colegio de Posgrados. Actualmente se desempeña como investigadora en la licenciatura y maestría en tantas y tantas cosas que la verdad, pues en la Universidad Autónoma de Hidalgo ha hecho muchas cosas. Bueno, se ha consolidado en muchas cosas, es conferencista, ha ido a muchos congresos y verás que el tema que vamos a tratar hoy es un tema que tiene que ver incluso hasta con nuestros ancestros, pero que hoy en día, bueno, tiene que tocarse este gran tema porque pues ya cambió todo, ¿sí? Vamos a hablar de su libro porque ella también pues es coautora de este libro con nuestra otra invitada, pero de verdad, tu hoja de vida, Karina, la verdad es que es súper amplio y ya lo voy a ir desarrollando durante el programa, ¿no? Pero, Karina Valencia Sandoval, doctora, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Gracias por recibirnos. No, pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a con lo del libro. Pero también, pues quiero presentar a nuestra otra invitada, María Magdalena Rojas Rojas. Ella es investigadora del CONACYT, comisionada al posgrado de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Autónoma de Chapingo. Su experiencia profesional se ha focalizado en áreas de investigación en cadenas de valor dentro del sector agroalimentario, bioeconomía y valoración económica de proyectos con escenarios en incertidumbre y riesgo, ¿verdad? Y bueno, igual también, al igual que Karina, pues un currículum muy amplio. Ellas son autoras de un libro, ya lo mencionaré, pero María Magdalena Rojas Rojas, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Miguel, muchísimas gracias a ti por tu invitación y estamos encantadas de estar aquí contigo. No, pues genial. Vamos a ir a desarrollar después de esta primer pausa que vamos a tener. Vamos a desarrollar el libro que ustedes traen para nosotros. Si ya tenemos aquí un ejemplar, y de hecho vamos a tener unos ejemplares de obsequio. Así es que, pues muy listas con los WhatsApp, si quieres enviarnos un mensaje. A veces nos llegan después, pero vamos a ir una pausa y ahorita ya estaremos hablando de este libro. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 2000. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues recordarte que estamos aquí, pues ya estamos platicando nosotros fuera del aire, pero te recuerdo que estamos con María Magdalena Rojas Rojas y Karina Valencia Sandoval. Ellas son coordinadoras de un libro, escritoras, autoras de un libro que se llama Competitividad en las cadenas de valor agroalimentarias, conceptos y herramientas metodológicas. Y bueno, pues ya nos estarán explicando. Bien, pues Karina, a mí me gustaría mucho, para en beneficio de los que nos están escuchando, nos explicaras dentro de tu profesión, ¿cómo es que surge la idea de crear un libro? Seguramente muchos dirán, bueno, pues hay literatura al respecto. Desde luego las universidades tienen carreras que tienen afín con el tema y creo que ahora se aborda de diferente manera. Ya la globalización, la tecnología y todo nos hace que todo como que se una en un concepto y poder saber casi al instante lo que están pensando en China y lo que están pensando en otros continentes con respecto al tema. ¿Por qué el tema en las cadenas de valor agroalimentarias, ¿no? Que tiene que ver con la agricultura y el ganado, ¿sí? Tiene que ver con que esto. Tiene que ver con la agricultura, con el ganado, que tiene que ver con nuestros ancestros. Okay. De ahí parte absolutamente todo. Creo que este libro, y Male no me va a dejar mentir, creo que este libro es un tributo a toda la gente del campo. Queremos que a través de este libro la gente que toma decisiones en cuanto a política haga conciencia. Queremos que nuevamente, hace muchos años el campo era pues prioridad, ahorita no lo es. Y necesitamos volver a voltear a nuestro campo. Necesitamos que nuestro campo sea sostenible. ¿A qué me refiero con que el campo sea sostenible? Las personas a veces piensan que cuando nosotros hablamos de sostenibilidad hablamos únicamente de sembrar árboles. No, cuando hablamos de sostenibilidad, de que nuestro campo sea sostenible, es que el ser humano que está ahí también tenga respeto, que también crezca económicamente, que también produzca, que también su entorno, su comunidad pueda crecer. De ahí sale este libro, sale de nuestras mismas inquietudes. Somos personas que venimos de gente del campo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Gracias, digo, el trabajo de estas personas que están atrás de nosotros, de nuestros ancestros, nos ha dado a nosotros la oportunidad de estudiar. Y ahora la oportunidad de estar, por ejemplo, en tus micrófonos. Claro. ¿Por qué no tomar esas oportunidades para decir, oigan, la gente del campo también necesita ser vista? Necesita ese amor y ese crecimiento. Ese es el libro. Eso es el libro. Fíjate que estaba yo pensando, Karina, justamente para la entrevista, este asunto en donde el libro podría estar dirigido hacia cierto sector, ¿no? Y yo decía, bueno, pues el sector académico es un libro muy bien explicado, tiene temas que en lo personal yo, Miguel, no conocía tanto. Pero cuando tú estabas hablando ahorita, a este libro le pusieron algo más humano, más de comprensión, de amor, de entender a la gente que atiende la tierra y todo esto. Entiendo por lo que dices que es porque también es parte del origen nuestro, ¿no? ¿Cómo está ese tema en las carreras donde se involucran estos temas? ¿Es necesario ya también enseñarles a los nuevos que tiene que tener un toque, no sé si decir amoroso, para ponerte en el lugar de los agricultores? ¿O es un asunto netamente que lo querían aterrizar hacia los dos lados, hacia esta parte humana y esta parte didáctica? Sí, creo que el libro permite esas dos cosas, esa dualidad, ¿no? La parte emocional, la parte amorosa, como bien lo mencionas, pero también esta parte en que nuestros jóvenes, a través de este libro, puedan conocer todo lo que hay en el campo. En mi caso muy particular, yo doy clases en la licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuando les hablo de agroempresas, ellos generalmente siempre quieren trabajar, y es válido, trabajar en empresas muy grandes, ¿no? Transnacionales. Pero les digo, oigan, y si volteáramos a ver aquí hacia nuestros campos, ellos también producen, ellos son una empresa. Tenemos que empezar también a mirarlos, porque ojo, también aquí hay algo muy cierto. Cada vez hay menos terrenos de siembra. Cierto, cierto. Cada vez hay menos gente sembrando lo que nosotros estamos consumiendo. Quiere decir que nuestros alimentos están encareciendo y quiere decir que urge innovación. urge gente que esté trabajando en favor del campo. Qué bueno que lo dices así, porque este libro va hacia allá, ¿no? Así o sea, es. Hacer como conciencia. Y sobre todo a las nuevas generaciones, que con la tecnología, como que pues, ellos ven una manzana en su mesa y pues lo dan por hecho, ¿no? Sí, los que piensan que la leche sale de la cajita, sí, ¿no? Cierto, ¿no? Sí. Y no, pues estamos no es muy, así. Muy lejos. Estamos muy lejos de esa parte. Karina, me queda claro que el asunto docente es transmitir también lo que uno siente, ¿no? El objetivo, el sentido de vida que uno tiene. Pero cuando lo involucras en la carrera, ¿cómo es cuando tú tratas de pasar este tipo de mensaje en tu clase? ¿Cómo es la respuesta? Yo soy una maestra apasionada. Así me puedo. Y te lo aseguro decir, que es con sí. El libro, ¿eh? Entonces. Y así está el libro, exactamente. Mira, mis alumnos no me van a dejar mentir, si es que por ahí alguno de ellos me está escuchando. Yo siempre les digo que yo no formo únicamente buenos profesionistas, sino también formo buenos seres humanos. Uh-huh. Ese es mi legado, eso es lo que quiero dejar, por eso es la pasión a mis clases, a lo que escribo, porque digo, el libro es uno de tantas cosas que hemos hecho, ¿no? De tantas uh-huh. cosas que hemos escrito, pero es algo que queremos compartir. Claro. Sí, porque creo yo que una misión de vida es compartir. Uh-huh. Y yo puedo compartir a través de la enseñanza y puedo compartir a través de estos escritos que invito a todos a leer. Wow, sí, no, o sea, abarca muchísimas cosas, es interesante, ¿no? Y cuando se pone esa energía en un libro, pues llama la atención, ¿no? Llama la atención. Claro. Magdalena, o como te decimos Magda, escuchar a Karina con esa emoción y esa pasión, y yo veo que tú asientas con la cabeza como diciendo, sí es cierto, claro, sí es cierto. Claro, por ejemplo, estamos aquí las dos. O sea, claro, ¿no? Las dos nos identificamos en transmitir ese conocimiento, uh-huh. en aterrizar esa información y darle ese lugar a esos productores, uh-huh. a esos agroempresarios que están uh-huh. en el campo. ¿Y por qué? Y me vas a preguntar, ¿por qué es? ¿Por qué es tan importante el sector agroalimentario como tal? Uh-huh. Pues simplemente todos somos consumidores de alimentos. Claro. ¿No? Desde ahí partimos, uh-huh. o sea, como consumidor de alimentos, como bien dices, ves una manzana en la mesa, pero no ves todo el trayecto que tuvo que uh-huh. hacer esa manzana para llegar a tu mesa, uh-huh. ¿no? Atrás de ello están productores uh-huh. que todos los días se levantan desde muy temprano para uh-huh. poder llegar a sus cultivos y producir. Claro, sí. Y luego vienen otras personas a copiar, a recolectar toda esa producción uh-huh. para poder comercializarlo en las zonas de consumo, ¿no? Claro. Y tú como consumidor llegas a los anaqueles, llegas al mercado sí. o llegas a los tianguis. Claro. Y tú nada más llegas a comprar, ¿no? Y a escoger ese producto que te vas a llevar a casa. Claro. Sin embargo, atrás de toda esa producción, bueno, detrás de todo ese producto, sí. pues están muchísimas gentes que están en el campo, que están en, claro. en los centros de acopio, que están en las agroindustrias, por ejemplo. Hay bolsa ¿no? de trabajo, hay todo eso. Uh-huh. Entonces, el campo es mucho más todavía, más allá. El sector agroalimentario no solamente estás hablando de producir un alimento, estás uh-huh. también produciendo maderas, estás produciendo uh-huh. pescados, claro. mariscos, uh-huh. Muchos productos. Es más, te podría decir también que no solamente son alimentos, ¿no? Uh-huh. Porque también del campo puedes generar otros productos que no precisamente son alimentos. Uh-huh. Claro, por sí. ejemplo, textiles, sí. ¿no? Sí, o hoy en día biocombustibles, pasa eso. Por sí, ejemplo, claro, ¿no? sí. O biomedicamentos, sí, otros productos. O no necesariamente el producto que salió como tal un fruto, sino exacto. lo que deja la, no sé, me imagino, la caña, que ya dejó una fibra. Todos y que residuos. Todo eso se aprovecha, exacto. ¿no? Y lo que hace el libro es hacer conciencia de todo eso. Así de darle la importancia de vida a las cadenas de valor que son estas partes dentro de un proceso, como si fueran departamentos, me lo imagino así. El departamento del que sembró la semilla, así y luego es. El que la cuidó, la procesó. Bueno, y hablemos de la preparación de la tierra, que hoy las tierras, Karina y Magdalena y Magda, pues ya no son las mismas de hace años, ¿no? Ahora tienen que estar alimentadas con fertilizantes, si no se chiquea la tierra. ¿Puedo compartir algo? Sí, dime. Fíjate que el día de ayer, hoy que día es jueves, no, el sí. martes, el sí. martes estuve en el tianguis de Osuma. Sí. Precisamente me senté yo con productores en la calle de las hierbas, uh-huh. una calle muy tradicional. Y muy famosa. Y sí. muy famosa, así es. Y la gente de ahí me decía, es lo que acabas de mencionar tú, Miguel, la tierra ya no es la misma. Ya no produce. Hay ya que no fertilizar. Antes sembrabas el huesito de la fruta y sí, salía. Sí. Ahora no. Cierto. Y entonces pues ya todo cambia y en ese cambiar pues estamos nosotros, ¿no? La responsabilidad que tenemos, claro, desde nuestros puntos donde estamos, claro, para hablar de innovación, por ejemplo, al campo, ¿no? Si, claro, la tierra ya no produce, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Porque Male lo dijo hace rato y lo dijo muy bien. ¿Quién el día de hoy, me gustaría que lo reflexionaran en casita, ¿quién el día de hoy no consumió un producto que no viniera del campo? ¿Quién, claro, no lo comió? ¿No? O sea, todos comimos del campo, sí, y sin en cambio el campo es la parte que está muy asociada a esta parte rural, a la parte de la pobreza. Claro, ¿no? Sí, está relacionada a esa manera cuando en realidad es la riqueza, ¿no?, que nosotros tenemos, ¿no, Magda? Porque, oye, Magda, pues es que también es un asunto en donde, hablando de elecciones, claro, no quiero desviarme mucho del tema, pero pues todos prometen ayuda al campo. Sí. Entonces, ustedes que están en la práctica, pues quizá a lo mejor digan, pues a lo mejor sí hay un apoyo, pero no como debería de ser, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Qué nos falta, Magda, para empezar a virar esto? Para que las cosas empiecen a mejorar. Una parte, nos decía Karina, pues es conciencia. Pero en la práctica, en el campo, ahora sí que en el campo, ¿qué falta? ¿Qué hace falta? ¿O qué se ha ido perdiendo? Se han perdido muchísimas cosas, ¿no? Desde, como todo este conocimiento ha ido evolucionando y ha transitado de generación en generación, resulta que hoy en día a los jóvenes pues ya no les interesa producir en el campo, como decía Karina, ¿no? Claro. Emigran a las ciudades o cambian. Se pegan a la industria. Se pegan a otro tipo de sector productivo. Uh-huh. Y esto hace que se esté, digamos que, se esté apoyando a la cuestión del campo, ¿no? Porque a mucha gente ya no le interesa. Sin embargo, si lo vemos del otro lado de la moneda, vemos que el campo pues te puede dar para mucho más. Claro. ¿No? Lo hemos platicado ahorita, que no solamente puedes producir alimentos, sino otros productos que pueden provenir del campo, claro, y satisfacer necesidades de todos los que somos consumidores, ¿no? Claro. Porque todos somos consumidores, claro, todos comemos alimentos 3 veces al día, sí, ¿no? Y todo viene del campo, ¿no? Sí, ese es su origen. Entonces, ¿no?, darle ese valor agregado a la producción para poder impulsar el desarrollo de productos que vayan enfocados a satisfacer necesidades de consumidores. Claro, eso es súper importante. Y me quedo pensando ahorita porque en dentro de la de lo que estamos comentando, lo que estamos platicando, pues una de las cosas que es importante reconocer como base, pues es justamente que el campo pues nos da de comer diario, ¿no? Y esta distracción, quiero ponerlo así, de los gobiernos sobre de él, pues también puede ser que alguien más sí lo valore y se esté aprovechando y explote, por ejemplo, tierras de México que deberían de ser para los nuestros, ¿no? Para los nuestros. Sí, déjame comentarte. Bueno, si nosotros vemos del lado de la política pública, pues no vamos a hacer mucho, ¿no? Ah. Entonces tenemos que ver más bien de qué manera impulsamos a los productores y motivarlos a seguir produciendo, que no dependan de incentivos o de subsidios que puedan fortalecerlos, porque eso la verdad es limitado, ¿no? Okay. Entonces necesitamos motivarlos de otra manera. ¿De qué manera? Pues te digo, una es diversifica tu producción, no solamente, claro, produzcas maíz, produce frijol, produce trigo, produce calabacitas, o sea, por ejemplo, el cultivo de milpa, ¿cómo se llama? Uh-huh. Milpa maíz, ¿no? El sistema milpa, que produces maíz, frijol, calabacita, y pues de ahí te nutres, ¿no? O sea, si tú observas la gente del campo, come mucho mejor, mucho más saludable, claro, que una persona que está en la ciudad. En la ciudad, cierto. En la ciudad comemos puros productos ultraprocesados, ¿no? Claro. Universidades como Chapingo, que usted ambas la conocen muy bien, pues ahora la pandemia nos vino a revolucionar y a recordar y acordarnos del campo, ¿no? Porque, claro, muchos de nosotros debemos reconocer que nos curamos más con las hierbas que con la medicina. Bueno, claro, sí ayudó, ¿no? Desde luego. Pero muchos recurrimos a estos medicamentos pero también las frutas, las verduras y todo nos hizo revalorar otra vez el campo, ¿no? Porque algunas cosas empezaron a escasear y muchos voltearon y dijeron, oye, pues es que es importante, ¿no? Si lo ponemos para los niños, los papás que nos están escuchando, en este asunto de darle un valor hasta un árbol, que te dé fruto o no, pero pues darle un valor, pues debemos empezar también por las escuelas, ¿no? O sea, o las familias, o los padres. Educar a los hijos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cómo alimentarse. Cómo alimentarse y cómo hacer sustentable el hecho de este tema. Y bien lo dices, o sea, la cuestión de la producción, solamente lo vemos la parte económica, ¿no? Claro. O sea, ¿cuánto dinero me va a dejar? Claro. Pero perdemos de vista la parte social, ¿no? ¿Cómo apoyas a esos productores a seguir impulsándolos a producir, ¿no? Claro. O a generarles un ingreso adicional también. Claro. Y también no perder de vista la parte ambiental, porque como bien decías hace rato, ¿no? Lo decía Karina, ya no, los suelos ya no producen. ¿Por qué? Cierto. Porque los hemos deteriorado, los hemos desgastado. La cuestión del cambio climático, pues ha afectado de manera directa a los productores, sí, sí, ¿no? Sí. Ya no llueve como antes. Cierto. Ya no están definidas las etapas de, o sea, más bien las estaciones del año. Ya no están, ya no en sabes tiempos. En qué momento estás, ¿no? Exacto. Porque ahorita puede helar, puede nevar, puede caerte una lluvia torrencial. Cierto. O una sequía, ¿no? Claro. Entonces todo esto viene a afectar a los productores. Sí, sí, directamente. Porque antes veían el sol y ya decían va a llover en tal mes, y así, bueno, hasta el día le atinaban, ¿no? Fíjate que incluso a la diferencia del campo y la nobleza del campo, un productor, no sé, zapatos, uh-huh, te puede decir a ti, en un mes te entrego 1,000 pares de zapatos, uh-huh, sabe, pero por todo lo que está hablando Male, el productor del campo ya no te puede prometer, uh-huh, cuántas toneladas te puede entregar. Cierto, ¿no? Cierto. Entonces, todo eso hay que reflexionarlo, porque de verdad, si no... Leía yo esta frase que decía, somos la última generación que sabe que hay algo mal y somos la última generación que podemos hacer algo bien. Claro. ¿No? Entonces, en base a eso, considerando todo esto, pues es ahora o nunca. Sí, ¿no? Es un asunto. Estaba yo anoche escuchando una noticia de alguien que está protestando, creo que es en... Ay, no me acuerdo qué estado es, ya la voy a regar, ¿no? El chiste es que están haciendo un puente, ¿no? Y tiran muchísimos árboles. Y entrevistan a una persona, se ve que era una abuela ya grande, defendiendo con una cartulina el hecho de que no más árboles tirados. Y dijo una cosa muy cierta, es que toda la tierra la están tapando con cemento. Yo dije, a mí me creó una sensibilidad grande, y dije... Hablando de que lo que vamos a hablar mañana, decía yo, pues qué importante es para algunas personas y es aplaudible que defiendan esto, ¿no? Yo veo que en el caso, inclusive del libro, ustedes también hacen una defensa al regresar, tratar de regresar a lo que se hacía antes, a lo que valía realmente darle el valor a la tierra y a quien siembra, ¿no? Sí cambiaron las metodologías, muchas veces uno viaja y pues ve los campos, ¿no? Dice, ay, ¿cómo hicieron todo esto? Pues sí hay tecnología, pero creo que sí tenemos que regresar a la esencia. Y el libro de ustedes, pues lo está tratando de hacer. Eso es lo que hace la diferencia con las demás partes en donde, con los demás, perdón, libros y con las demás cosas que te encuentras en las redes a propósito del tema, ¿no? Y a mí me encantaría mucho que los que nos están escuchando, pues de verdad, puedan mandarnos un mensajito. Hay varios libros de la competitividad en las cadenas de valor agroalimentarias, conceptos y herramientas metodológicas de María Magdalena Rojas Rojas y de Karina Valencia Sandoval, que son nuestras invitadas. Y que pues mándanos un mensajito y te vamos a regalar, porque es interesante. Es probable que a lo mejor no tenga mucho que ver con tu tema de la vida, pero si lo lees con tus hijos te vas a dar cuenta, o estás informado como papá, te vas a dar cuenta que también puedes dirigir a tus hijos a respetar la naturaleza. Inclusive podríamos pensar, y eso es a lo que me refería, de que los papás tenemos también una gran labor en este tema, de sensibilizar a los chicos, así como hoy en día hay de moda sensibilizarlos a que los chicos también pueden hacer de comer y todos quieren ser chef, y porque hay cosas en la televisión, también tendríamos que crear mecanismos para que los niños, dentro de las escuelas, hay escuelas en donde siembran, y ven el fruto nacer y ven las caritas de los niños y no lo creen. Exacto. O sea, dicen, no lo creen. ¿En uh-huh. serio? Y este uh-huh. es mío, yo lo sembré, ¿no? Les da un sentido de pertenencia. Pero también, muy probablemente en un futuro, casados con esa idea, con esa experiencia, pues decidan hacer algo por lo que se va a necesitar a corto plazo, que es la naturaleza, el cuidado de todo, pero echarle un ojito a que sembrar, podemos producir nuestro propio alimento, pero si te vas a dedicar ya profesionalmente y lees y tienes lecturas como estas, que es el libro que ustedes hoy en día nos vienen a presentar, pues esperemos que haya mentes brillantes, ¿no? Entre niños y niñas, ¿no? Que algo cambie. Que algo cambie. Que la idea de esto también es que algo se mueva. ¿No? Siempre decimos, ojalá ya hemos movido algo en tu corazón, y que hoy hagamos conciencia de esto, pues es maravilloso, ¿no? ¿Qué más nos ofrece el libro? Mira, dirás tú, el término, el concepto de cadenas de valor, pues suena muy remumbante, ¿no? Así como muy técnico. ¿Qué es eso? Sí, pero no es más que cómo puedes hacer llegar tu producto desde el campo hasta la mesa del consumidor final, ¿no? Y yo insisto con este señor consumidor, porque digo, todos somos consumidores, pero si tú observas el entorno, cada uno de nosotros tenemos necesidades muy diferentes, ¿no? Gustos, o sea, y gustos, preferencias, nivel de ingreso, estilos de vida, todas estas características que nos definen a nosotros como personas, pues también hacen que los productos también tienen que modificarse o moverse por segmentos, ¿no? Por grupos de población, ¿sí? De acuerdo a las características de cada población. Entonces, dirás tú, esto para los padres que están escuchándonos, ¿cómo puede funcionar? Bueno, simplemente, pues nada más para que reflexionen que como consumidores, pues tienen sus necesidades muy diferentes, y esto hace de que todas las personas que están atrás para producir, pues tienen que adaptarse, ¿no? Para poder hacer llegar ese producto con las características que tú como consumidor estás exigiendo. Claro. ¿Sí? No es lo mismo la leche que consume un niño a la leche que va a consumir una persona adulta, ¿no? Claro. Hoy en día vas al anaquel del mercado y te encuentras N tipo de leches, ¿no? Sí. Saborizadas. Gran variedad. Deslactosadas, enteras, con omegas, para hombres, para con mujeres. Vitaminas, sí. Exacto, sí. ¿No? Entonces, esto nos hace reflexionar que pues cada una de esas leches pues tiene diferente enfoque, ¿no? Claro. Y nosotros como consumidores pues tenemos que estar, o estamos más bien más informados por toda la cuestión tecnológica, ¿no? Las redes sociales, tú te metes a Facebook o a Instagram o a buscar información y pues en automático encuentras toda esta información que tú quieres, ¿no? Porque está la información disponible. Sí. Y esto hace que tú también como consumidor pues seas más exigente, ¿no? Sí. Al momento de comprar un producto. Y bueno, invito a aquellos padres que a lo mejor uno de ellos son productores, ¿no? Uno nunca sabe quién te escucha ahí atrás, ¿no? Sí, o trabaja para un productor o para una agroindustria. También. O trabaja en la central de abastos. Cierto. O en el tianguis, pero siempre se nos olvida darle seguimiento a ese señor consumidor, ¿no? Porque finalmente el productor agarra y dice, ok, voy a producir y vendo mi producto. Y de ahí se desconecta. Claro. ¿Qué hacen las grandes empresas? Pues las grandes empresas dicen, ok, cuando tú vas al supermercado siempre te preguntan, ¿encontró todo lo que buscaba? ¿Por qué? Porque simplemente están dándole seguimiento al consumidor, ¿no? Claro. Si hay algo que no encontraste, pues dice, ok, entonces a este consumidor le interesa este producto, tenemos que buscarlo, ¿no? Claro. Entonces, esa es una forma de reflexionar, porque las cadenas de valor lo que te llegan a reflexionar es de que tienes que producir bajo un enfoque de qué te está comprando ese señor consumidor. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su interés? Sí, ¿a qué precio te necesidad? Va a comprar, ¿no? Sí, ¿dónde claro. te va a comprar? ¿Por qué te va a comprar a ti cierto, y no al de al lado? Exacto. ¿No? Sí, sí. Entonces, es una forma de reflexionar. Esto te invita este libro a reflexionar si tú eres parte de un eslabón de la cadena, o si eres productor, si eres agroindustria, pero si también eres consumidor, les digo, todos somos consumidores, sí. Pues también te pone a reflexionar, ¿no? O sea, atrás de todo lo que hay detrás de un producto que llega a tu mesa, ¿no? Y hoy en día muchos jovencitos, pues ni tan siquiera conocen la milpa, ¿no? Claro, sí. O sea, en la ciudad, tú ves, no conocen ni el cerdo, cierto. No conocen la vaca, cierto. No saben cómo ordeñar una vaca. Cierto. Nunca han tocado una ubre. Nunca han tocado. Sí. Y si tú vas a los parques, pues ahí te presentan a los animalitos, ¿no? Sí, cierto. Hoy en día eso sucede. Pero la verdad que en el sector rural es muy diferente, ¿no? O sea, ahí estás en contacto directo con los animalitos, cierto. Con las plantas, y son seres vivos. Sí, o al menos ves campo. Sí, exacto. Ahora ya nada más vemos un pedazo de parque Y, pues, y eso es lo único verde, es lo único que exacto, hay. Y es el único significado que le damos a esta, a esto que nosotros queremos transmitir, exacto, ¿no? Sí, yo creo que por eso a eso te refieres, ¿no? O sea, depende del lugar también, ¿no? Así es. Porque se hace mayor o menor conciencia de este, de estas situaciones. Karina, ¿por qué todos los países en el mundo están interesados en la agricultura y a veces pareciera que nosotros no avanzamos en el tema? Y Latinoamérica, ¿no? Estaba leyendo algunos informes de Guatemala, de Colombia, son muy parecidos. Y los europeos, incluso Estados Unidos, lo ven como un potencial. O sea, incluso, bueno, es que fíjate que aquí en México no es el mismo agricultor el que está en Sonora, en Sinaloa, en Coahuila, que el que está aquí en el centro. Allá ves inversión, uh-huh, allá ves tecnología, ves campos enormes, mucha gente, buen pago, uh-huh, etcétera, etcétera, sí, pero aquí en el centro seguimos en esta... O en el sur. O en el sur también. Incluso, y que está rico, claro. es rico, ¿no? Y que incluso la tierra recursos. Es muchísimo mejor, sí, ¿no? Desde luego. Sí. Ahí todavía sí siembras algo y luego se te da, ¿no? Pero oye, Karina, sí, te voy a interrumpir porque vamos a ir a una pausa, pero me encanta la idea que estás manejando. ¿Nos podrías cerrar eso en el bloque que sigue? Claro que sí. Porque sí es cierto, o sea, hay quienes están más favorecidos que otros, ¿no? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos. Ay, nuestra última pausa. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Nosotros no dejamos de platicar ni siquiera en el corte. Estamos muy ocupados. La verdad es que el tema da para muchísimo y ya van a ser nuestros últimos minutos aquí en La Voladora. Pero de antemano les digo que las puertas están abiertas en este programa y nos va a hacer falta tu programa. Así es que prepárense ya cuando ustedes sus agendas estén más relajadas porque tienen ustedes una agenda bien cargada. Bien, bueno, pues te recuerdo que estamos con María Magdalena Rojas Rojas y Karina Valencia Sandoval. Ellas son autoras del libro Competitividad en las Cadenas de Valor Agroalimentarias, Conceptos y Herramientas Metodológicas. Y bueno, lo que nos han platicado sobre el libro, o sea, a mí la verdad me va a dejar una inspiración muy grande. Lo voy a leer con mucha calma, pero ojalá para ti, papá, mamá, que nos está escuchando, los abuelos, seguramente los abuelos algo les movió, sí, y más en esta zona de los volcanes, porque todavía hay muchas cosas de la tierra que hay que platicar. Esta visita a Ozumba, también a veces aquí en Ameca es igual, pero vamos, ay, ya me estoy siguiendo. A ver, Karina, estábamos hablando de esta última parte. Síguenos comentando. Sí, decíamos que no es el mismo campesino el que está en el norte del país, uh-huh, que es el que está aquí en el centro e incluso en el sur. Y hay un tema bien importante que es la soberanía alimentaria, porque uh-huh, tenemos que ver esto del campo, porque somos todo menos libres en cuanto a alimentación. Hay muchas cosas que ya tenemos que estar exportando, uh-huh, cuando nosotros antes éramos productores. Uh-huh. Entonces, sí es una llamada de atención para todos, ¿eh? Desde el gobierno, pero desde el campesino, pero desde el consumidor, decía Male, estamos ante un consumidor que ya está optando por cuestiones de consumo responsable, uh-huh, ¿sí? Ya él va a investigar antes cómo trataste el producto, qué, uh-huh, hiciste antes, uh-huh, cómo tratas a tu personal, uh-huh, para que él decida comprar contigo. Entonces, pues esto ya no tiene marcha atrás. Uh-huh. Tenemos que darle ahí todos los ojos, poner los ojos sobre, no, ¿cómo se dice? Sí, claro, o sea, no quitar el dedo del renglón. Exactamente, en el tema. Muchas gracias. Sí, porque ya no se puede más. Ya no. Porque necesitamos, digo, la zona volcanes es una zona todavía muy rica, ¿no? Sí. Puede producir mucho de lo que alimenta. Pero si hablamos de México, porque a final de cuentas somos un país, uh-huh, ya no tenemos esa soberanía alimentaria. Sí, dependemos. No, dependemos. Y bueno, y si fueran a lo mejor empresarios mexicanos, pues todavía se salva el asunto. Pero resulta que ya son muchos extranjeros los que controlan la tierra. Así es. Y que a veces lo ocupan más para combinar esos productos con asuntos químicos que hoy en día nos hacen tanto daño, y que en un momento dado, pues el final del producto pues termina siendo algo envasado, pero con mayor impacto social y ambiental. Exacto, negativo. Sí, fijándose mucho más en la parte del consumo, que es, ven una envoltura cuadradita y los colores son más los que llaman la atención, que realmente, como dices, Karina, preocuparnos cuál es el origen del producto, ¿no? Karina, la verdad es que ha sido un placer escucharte y me honro porque me encanta la manera en que, no sé si decirlo así, pero las mujeres han abarcado tanto y yo estoy agradecidísimo con la inteligencia que ustedes tienen, porque pueden tener una mejor visión que nosotros los hombres, y ojalá que este libro, que seguramente lo sufriste, te desvelaste, sí, lo pensaste, qué voy, sí, a decir, qué no voy a escribir, sugiéranme algo. Todo esto, todo este esfuerzo, pues tenga un fruto muy grande cuando la gente lo lea, y que, bueno, pues también tome la conciencia que tú tienes. Agradezco mucho que hayas venido. ¿Qué le quisieras decir a los papás que hoy nos escuchan y a los niños o jóvenes? Voy a volver a repetir la frase que hace un momento mencionaba, ¿no? Somos la última generación que sabe qué está sucediendo y somos la última generación que podemos hacer las cosas bien. Entonces, papis, tenemos una tarea bien importante. Los abuelos, muchísimas gracias por tanto. Y es momento de que cambiemos el futuro. Claro. Es hoy. Es hoy. Sí, es hoy. Ya no hay tiempo, sí, hay que cambiarlo. Bueno, pues Karina Valencia Sandoval, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Nada más hacer un comentario, sí, breve. Claro. Somos coordinadoras de la obra, pero también nos acompañan autores de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del INIFAP, de Chapingo. Entonces, es una obra con grandes autores. No, pues gracias. Y pues seguramente les canalizaron a ustedes todo porque, pues por lo que nos han platicado el día de hoy, te digo, es inspirador. Y seguramente muchos que te escucharon te inspiraste. Algo se les movió. Muchas, ¿sí?, gracias. No, pues muchas gracias a ti. Bien, pues Magdalena, Magda, como te decimos, ¿qué sigue después del libro? ¿Ustedes qué hacen como para seguir en esta apertura de conciencia de la población, de niños, niñas, de quien sea? Porque me queda claro que va dirigido ya para todos. ¿Puede ser también un asunto que se puede utilizar en las universidades y en las escuelas como libro de cabecera? ¿Que valdría la pena que tomaran también conciencia en eso las universidades y que los estudiantes se les dejara leer de cajón, ¿no? Pero, ¿qué sigue? ¿Qué están haciendo ustedes para la promoción de él? ¿O qué más quieres agregar a todo lo que hemos platicado el día de hoy? Sí, mira, sí, claro que va dirigido también a estudiantes, ¿no? Interesados en el sector agroalimentario como tal, pero también va dirigido a aquellos productores que quieren uh-huh. innovar, que quieren hacer una transformación en sus sistemas de producción. ¿Sí? Claro. No solamente es producir, producir, producir y ver quién te compra, sino también es ver de qué manera puedes agregarle valor a tus productos para que te compren más. Claro. No precisamente para que te paguen más. Sí, no, no, no. Porque el consumidor no está dispuesto a pagar mucho, ¿no? Sí. Pero sí para que te compren más, o sea, hacerte diferente a los demás como productor. Claro, sí. También ese productor puede interesarle este libro, también aquel funcionario que está encabezando una institución que se dedica al campo, que quiera, digamos que introducirse y ver qué estrategias se pueden seguir para poder incidir con los productores. Claro. Sí. O bien aquellas instituciones de financiamiento, ¿por qué no, no? Claro. O sea, finalmente, hay instituciones que te ofrecen créditos uh-huh. o subsidios uh-huh. que van dirigidos al campo. Bueno, ¿de qué manera puedes impactar, no? Claro. Sí, o aquella sí, sí. agroindustria, aquel trabajador de una agroindustria, de una, te digo, una central de abasto, uh-huh. un supermercado, un tianguis, ¿no? Claro, sí. O sea, ¿de qué manera puedes ser diferente? Para sí. que te puedan comprar más. Sí, ¿no? Nunca está de más prepararse y leer claro. y descubrir nuevas ideas, ¿no? Y esto de los empresarios, qué bueno que también lo digas así, porque, pues, como decíamos, ¿no? Ya un pequeño grupo grande, no sé, absorbe muchas veces el control. Y también es que el empresario no es que estemos peleados con ellos, ¿no? O sea, no, el empresario es alguien importante. Que debemos de darle ese valor, y que la verdad es que yo conozco empresarios que se prestan a innovar, a conocer nuevas tierras, exacto. nuevas ideas. Nuevas ideas. Sí, claro, y este libro, que por cierto, por todo lo que hemos platicado, alguien cree que es un libro grandísimo, o sea, de miles de hojas, no, es compacto, es sencillo, se ve que es muy digerible, es fácil de leer, ¿no? Entonces también no crean que este libro se va a meter por asuntos tan técnicos, que los tiene, porque pues también hay lectores como son estudiantes y tienen que familiarizarse con estos lenguajes, pero que finalmente la esencia pues cabe para todos, y pues ojalá los empresarios que nos están escuchando, aquí hay muchos empresarios en Ameca Meca, pues digan, a ver, como que me interesó. Y si no nos escucharon ellos, pues alguien del equipo de trabajo, dicen, es que ¿sabes qué? Pues ya no hablé para pedir un libro porque nos lo regalaran, pero me pareció interesante y ojalá y nos puedan hablar en los siguientes programas. Pues, Karina, pues también agradecerte que hayas venido. Gracias por los obsequios que nos traen. Y sobre todo, ¿sabes qué? Pues quisiera yo que le dijeras a los papás que son responsables hoy en día de que estos niños que nos están escuchando y que se graduaron, muchos de ellos, tengan esta inquietud de seguir con estos temas. ¿Qué les dirías? Pues que se motiven, ¿no? O sea, finalmente sí, es bien cierto que el campo está relegado porque hay otras opciones, ¿no? Uh-huh. Donde posiblemente les puedan dejar más, pero no perder de vista que esto toma muchísima importancia de aquí en adelante, ¿no? Uh-huh. El sector agropecuario como tal, crece cada día más, y ahora con la pandemia lo vimos, ¿no? Uh-huh. Nunca decayó, no. Nunca decayó. O sea, la producción de alimentos siempre fue constante, claro, constante. Cierto. Cambiaron las formas de consumir los alimentos, claro que sí, uh-huh. de dónde los adquiriste también, uh-huh. pero siempre hubo producción. Entonces, el campo es una oportunidad de negocio que podemos ver y visualizar para los futuros, digamos que los futuros ciudadanos, ¿no? Claro, los pequeñitos sí. que van para allá. Pues, Karina, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, a las dos por estar aquí. Ojalá no sea la última vez, y la verdad, siempre abierto este espacio para ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Miguel. Bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Ya, y recuerden, va a haber libros en los siguientes programas. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco.